Bueno, a mí me tranquilizó mucho el presidente cuando dijo que no le importaban los nombres que estuvieran involucrados, que se iba a ir hasta la última consecuencia. Yo creo que yo tengo que entender que en ese sentido no van a importar quiénes son los que están involucrados, todos aquellos que hayan hecho obra pública de manera irregular en la Argentina, seguramente tendrán que responder en la justicia, y eso me tranquiliza porque creo que ahí sí estamos avanzando hacia un país distinto.